Radicalidad. Ya lo nominamos, ya le pusimos nombre. El primer programa vieron que no tenía nombre, decía Feminismo Radical. Ahora sí tenemos. Esta franja la queremos construir para que todos los movimientos feministas, todas las corrientes feministas tengan una voz en esta radio urbana, que es un esfuerzo colectivo para poder llevar y concentrar las voces urbanas que disidentes y que quieren un cambio profundo en el país. Y eso no lo podemos lograr si no discutimos y deconstruimos pues nuestra forma de ver el mundo, y en este caso pues el patriarcado y todas las cuestiones que las compañeras feministas pues discuten, ¿verdad? Entonces hoy es el turno, es el espacio de el Centro Canil. Tenemos en cabina a la compañera Pili Salazar y a Corinne Ler, ambas encargadas de un diplomado que se llama Cuerpos, Erotismos y Sexualidades, Transformando Nuestras Historias, en esta tercera promoción, y queremos que pues que nos hablen de ello. Y bueno, bienvenidas chicas, este es su cabina, su espacio por hoy. Yo ni me voy a meter porque no siento que tenga la solvencia para estar discutiendo estas cosas, pero bueno, cuéntenos, bienvenidas a la radio. Muchas gracias, David, por el espacio. Nosotras quisiéramos hablarles un poco acerca de lo que es el Centro de Formación, Sanación e Investigación Transpersonal CANIL. CANIL es un espacio que pretende contribuir a la regeneración de tejidos sociales dañados desde procesos formativos y vivenciales, impulsando el crecimiento personal y la investigación. Contribuir a la creación de una cultura emocional para el buen trato en lo individual, instituciones pequeñas y empresas. También queremos platicarles acerca del diplomado Cuerpos, Erotismos y Sexualidades, y para eso está con nosotras también Corinne, que ella ha tenido la vivencia y es parte del equipo CANIL que se encarga de impartir este diplomado. Corinne, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Sí, les voy a hablar ahorita ya empiezo a hablar del diplomado. Sí. Vamos intercambiando las ideas. Muy bien. Bueno, el diplomado. El diplomado de CANIL, que se llama, sí, Cuerpos, Erotismos y Sexualidades, es un proceso de 16 meses y es un proceso de, sí, bastante profundo. Tiene como su parte vivencial y su parte conceptual. Y en la parte conceptual, digamos, en la parte teórico, hacemos como en esos 16 meses todo un recorrido desde el inicio de la humanidad, cómo se creó la humanidad, qué papeles siempre, o sea, siempre con el enfoque de los cuerpos, de las sexualidades. Y hacemos este recorrido empezando como dando muchos pasos atrás y viendo como, por ejemplo, cómo se institucionaliza la violencia, por ejemplo, porque por ejemplo nosotros tenemos como una percepción de la palabra, por ejemplo, sexualidad, como una percepción tal vez un poco más integral, porque nosotros a veces vemos que mucha gente confunden o reducen la sexualidad, por ejemplo, a la violencia. Y sí reconocemos que la violencia sí en muchas casos tiene como un carácter sexual, pero nosotros queremos como, y especialmente en este diplomado, recuperar la percepción de la sexualidad desde otros puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, no solo reducido a la violencia, a la reproducción y todas estas reducciones, sino queremos como recuperar tanto la percepción de la sexualidad, tanto como de los cuerpos y del erotismo. Entonces, sí, la parte teórico hace como todo este recorrido, empezando como mucho por atrás, llegando también, o sea, hace como todo un recorrido hasta también las debates actuales adentro del feminismo, cómo aborda el feminismo estos temas, ¿no? Del cuerpo, del erotismo y todo esto, también adentro de los debates actuales en Guatemala. Y adentro también vienen como, adentro de todo este recorrido, vienen como módulos que trabajan como bastante profundamente temas como temas como sí, el inicio de la humanidad o la el inicio del patriarcado, las estrategias de opresión, todos estos temas, como por ejemplo se creó también la sexualidad a partir del sistema judío cristiano, qué papel juega esta influencia. Y sí, y también tratamos también el tema del amor romántico, o sea, es como muy, como los temas teóricos son muy amplios. Y sí, y en eso normalmente trabajamos en la tarde, porque siempre trabajamos 2 días al mes, viernes y sábado, y en las mañanas trabajamos normalmente la parte conceptual teórico, en la tarde sacamos muchas veces los colchones y trabajamos en la parte vivencial, porque nosotros pensamos como que es como algo que se complementa mutuamente, que no solo podemos trabajar teóricamente, sino todas nuestras vivencias y todas nuestras experiencias las experimentamos a través del cuerpo. Entonces necesitamos también ese trabajo del cuerpo, ¿no? Y en esa parte vivencial trabajamos 2 metodologías hasta ahorita, que se llama, la una se llama terapia de reencuentro, que es una metodología que nos hace ver y sentir los patrones culturales, los patrones familiares que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y que nos influye adentro de cómo nos relacionamos con nosotras mismas y con la gente con quienes nos estamos relacionando, y cómo también podemos reflexionar y desarticular estos patrones de nuestros cuerpos y ver cómo podemos crear formas alternativas de relacionarnos. La otra parte se llama educación de movimiento somático. Eso es también otra forma de acercarnos y percibir nuestro cuerpo a través de esta metodología, que trabaja como mucho el sentir como el cuerpo como algo integral, pero también todas las partes, sentirnos desde adentro. Trabajamos mucho con la anatomía, porque pensamos, para recuperar nuestra sexualidad, nuestra historia, es importante que conozcamos nuestro cuerpo desde lo más posible. Sí, es importante resaltar que el diplomado se llama Cuerpos, Erotismos y Sexualidades, pero no se refiere exclusivamente al hablar de erotismos de una genitalidad, sino estamos hablando de un concepto de poner en armonía nuestro cuerpo con nuestras emociones y nuestro espíritu. Ese es el principal principio de Canil, y trabajar con las emociones que venimos, emociones dañinas que venimos trabajando desde mucho tiempo atrás, desde los inicios del conflicto armado interno. La idea es ir sanando estos tejidos sociales y tratar de contribuir a una sociedad más equitativa, una sociedad más sana emocionalmente, y que podamos vivir en paz, que es otra de las ideas y de los conceptos que se abordan con Canil. Otra de las situaciones, quiero mencionarles que entre las filosofías que trabajamos en Canil, les voy a mencionar que trabajamos con la biología del conocer y del amar, que es de Humberto Naturama. También trabajamos con la terapia de reencuentro, que ya lo mencionó Corín. Trabajamos con feminismo holístico. Trabajamos con sabiduría transpersonal, pensamiento complejo, teoría sobre sexualidad y el Body Mind Movement y Body Mind Centering. Son todas las filosofías que estamos trabajando en el centro de formación Canil, ¿verdad? Entonces, no sé, Corín, ¿nos podrías ampliar respecto a los horarios, los días y cuándo vamos a iniciar con este diplomado? Ya está muy cerca, ya estamos muy cerca del, o sea, el próximo lunes. El lunes del 6 de junio se cierra oficialmente, se cierra la ¿cómo se dice? La convocatoria, ¿no? O sea, se puede inscribir a este diplomado. Después les vamos a dar todos los datos que necesitan para mantener mayor información y para conseguir mayor información y para inscribirse también. Y ya vamos a empezar, o sea, vamos a empezar el viernes 10 de junio a las 2 de la tarde. Vamos a tener un módulo introductorio que es algo nuevo, o sea, como ya hemos escuchado, es la tercera promoción del diplomado. Y este módulo introductorio es un módulo nuevo porque sí, como que como ya es la tercera promoción, hemos visto que hay la necesidad de las participantes de conocer eso, o sea, antes de entrar a temas como tan profundas y a temas como tan íntimas a veces también, que necesitamos un módulo introductorio en que nos permite como de conocernos un poquito más, pero también de preguntarnos, de empezar como preguntándonos acerca de estas temas, ¿no? Del cuerpo, del erotismo, de la sexualidad, qué significa para nosotros y qué cómo lo hemos aprendido y todo eso. Entonces, eso va a ser el módulo introductorio, que va a ser el viernes y el sábado. El sábado todo el día, el viernes a partir de las 2 de la tarde. Y sí, vamos a trabajar, discutir, entrar a estas cuestiones un poco más profundo. Y sí, ahí vamos a empezar entonces, sí, este viernes. Y ayer en la Casa Cultural teníamos un conversatorio en que ya hemos abierto la discusión acerca de esas preguntas. Llegaron como, ¿cuántas personas te ves? Tuvimos asistencia de 40 personas. Un récord para Canil y esperamos que más personas se sumen a este pensamiento, a este estilo de vida y se animen a explorar estas nuevas experiencias que no solo hacen bien al cuerpo sino también al espíritu y es una alternativa muy buena que es bueno que la conozcamos, ¿no, Corín? Sí, verdad, siempre se siente, o sea, también ayer lo que siempre nos hace muy visible que es tan importante estos temas y dar espacios para trabajar estos temas es la gran necesidad que tiene la gente de hablar de esos temas, ¿no? Estuvimos como con muchas personas ahí y conversando y queríamos, o sea, abrimos como con un conversatorio sobre reflexiones colectivas sobre la sexualidad, ¿no? Entonces, y queríamos presentar el diplomado también y al final casi no nos quedó tiempo porque la gente siempre empezó de nuevo a entrar al discurso, ¿no? Que había como tanta necesidad de hablar de esos temas, de expresar también las experiencias, de expresar las opiniones. Teníamos, por ejemplo, preguntas que también vamos a trabajar un poquito en el módulo introductorio, que son, por ejemplo, ¿qué significa la sexualidad para cada una de nosotros? Y también, ¿qué papel juega la sexualidad y los cuerpos adentro de la sociedad? ¿Cómo, por ejemplo, cómo lo aprendemos, ¿no? ¿Cómo aprendemos de esa sociedad, de nuestras familias? ¿Cómo aprendemos de la sexualidad y cómo la reproducimos también, ¿no? ¿Qué significa para nosotros y qué hacemos con esa sexualidad? ¿Qué sentimientos y emociones nos causa, que nos causan nuestras propias experiencias y cómo la vivo, cómo la reproduzco, cómo me relaciono también de un nivel sexual con otras personas, ¿no? Siempre pensando que no queremos reducir el término o la percepción de la sexualidad a la genitalidad o a la heterosexualidad o a la reproducción, siempre intentar de mantener como una percepción más amplia. Y eso también nos dimos cuenta ayer, que mucha gente cuenta de esa experiencia, que la sexualidad en su vida también siempre ha sido como limitada a eso, ¿no? Y que tienen como tanta necesidad también de explorar un poco más, ampliar un poquito más la experiencia, experimentar. Teníamos como ayer también, por ejemplo, una estudiante de danza o algo de arte que, o sea, siempre la gente viene desde diferentes ámbitos y desde diferentes objetivos, pero siempre está ahí, ¿no? O sea, la cuestión de la sexualidad y cómo la recupero yo personalmente en mi vida cotidiana, que hago con eso, o sea, siempre está ahí, ¿no? Sí. Sí, es importante esto que tú dices porque no podemos segregar o separar la sexualidad y el erotismo con nuestras actividades diarias, por ejemplo. Están muy ligadas y en todo lo que hacemos siempre está esa parte, la sexualidad y el erotismo. no siempre relacionada al tema de los genitales, sino en cómo sentimos, en cómo percibimos los olores, las sensaciones, todo esto tiene que ver con el erotismo, no estrictamente hacia otra persona o con la genitalidad. Y otra cosa que me pareció muy interesante es que ayer tuvimos un público bastante diverso. Bastante diverso, tuvimos también algunos compañeros y compañeras de diversidad sexual. Entonces creo que el tema se está abriendo bastante y esperemos que se siga abriendo aún más las mentes de todos. Y bueno, esperamos verlos en el diplomado que empezamos este 10 de junio. No sé si quieres agregar algo más, Corín. Ahorita sí, como cuando cuentas de la diversidad del grupo ayer, yo sentía también en durante el proceso que yo participé en el diplomado, también teníamos la suerte de que, o sea, siempre está la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer un proceso así, un diplomado accesible a personas que tal vez no tengan los recursos, ¿no? Y ahí solo voy a mencionar que también si alguien está interesada de becar a alguien, porque sí hay gente interesada al diplomado, pero que no tienen como los recursos, porque los costos son como 400 quetzales al mes y una inscripción de 150 quetzales. Y entonces si a alguien le parece muy chilero el diplomado, pero que no puede participar, pero tenga los recursos, también está la opción de becar a alguien. Y yo solo para... Sí, yo tenía como la percepción que en el diplomado en donde yo participé había como un grupo también bastante diversa, y siento que el próximo también va a ser así, y siento que eso también siempre enriquece un montón, porque la gente siempre viene como de diferentes contextos sociales, de diferentes, o sea, que tengan diferentes opciones, opiniones, que tienen diferentes experiencias, y eso también lo hace como tan rico a ese diplomado, que porque ya, como ya hemos dicho, la cuestión de la sexualidad siempre está, pero sí, esa diversidad de la gente lo hace como muy, muy especial, muy rico, se puede siempre aprender un montón. Bueno, vamos a ir a un corte acá en Radio Urbana, regresamos en breve. Whose bodies? Our bodies. Whose rights? Our rights. Cuerpo de quiénes? De nosotras. Derechos de quiénes? De nosotras. Decisiones de quiénes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ya tú lo sabes hacer, solo no te desesperes. Seguiste los coros y luego calladitas no. Aquí estamos las crudas con mi micro hermano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres. Necesitamos amor, conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. No somos piqui, ni chiqui, ni riqui. Criatura diferente pa' tu psiqui. No somos piqui, ni chiqui, ni riqui. Criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. Orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. My body is mine, my body is mine. Mi cuerpo es mío. Ya tú lo sabes hacer, pachamanas, indias hermanas, luchando por un mejor mañana, porque tenga comida en tu mesa, sol y tu cama. Aquí estamos las cubanas haciendo lo que nos dé la gana, como ella, tú sabes, desde 2014, pa' que lleve, pa' que goce, Emilio Record está completo. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. Bienvenidas de vuelta a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Feminismos y Radicalidad. Hoy nos visitan del Centro Canil Pili Salazar y Corín Ler. Bienvenidas de vuelta a su cabina. Gracias. Nuestra cabina. Muy bien. Tal vez regresamos un poquito, porque sí, yo siento que yo estoy como muy corriendo y muy como bla bla. Entonces regresamos tal vez y explicar un poquito más otra vez como acerca de Canil, que la palabra Canil es como uno de los nahuales mayas y significa semilla. Canil existe, ya lo mencionaste, ¿no? Desde el 98, sí. Y el, o sea, Canil realiza como diferentes, o sea, el Centro Canil realiza diferentes procesos, diferentes metodologías, y en eso es una parte bastante grande, es como la terapia de reencuentro, que también es parte de la parte vivencial del diplomado, pero también, o sea, da la oportunidad de solo tomar esta oportunidad de tomar la terapia de reencuentro, que ya hemos hablado como que es esta metodología que trabaja como las historias de las personas y de los patrones que han aprendido y cómo podemos crear alternativas para relacionarnos con nosotros mismas y la gente con quienes nos relacionamos. También Canil ahorita está realizando un diplomado que acompaña acompañantes de casos de violencia sexual, porque, o sea, vimos como la necesidad o tenemos la experiencia que pues acompañar a casos o a personas que están afectadas en la violencia sexual es como algo muy fuerte, y Canil se hace como, o sea, piensa como que es bien importante de también llevar como un proceso personal adentro de eso, o sea, cómo puedo como cuidar a mí misma acompañando a estos procesos, a estos casos muy, muy fuertes, ¿no? Ahorita también estamos elaborando un diplomado, un curso que se va a tratar de la recuperación de una sexualidad más autónoma para mujeres que han sido afectadas de la violencia sexual. O sea, todos los temas que trata Canil es como relacionado con eso, ¿no? La recuperación del autoconocimiento, de la propia historia, y cómo tener como un ser más consciente, un ser más, sí, más consciente de las relaciones que tenemos y que queremos, cómo queremos relacionarnos, ¿no? Bueno, ¿qué más nos falta? Ah, yo te quería preguntar, Pili, si como nosotros dos estamos en Canil, como yo he empezado hace como unos... Bueno, yo he tomado el diplomado, pero empezando a trabajar en Canil, casi empezamos juntas, ¿no? Hace como unos 4 meses, ¿no? Y como me imagino, o sea, Canil para cada uno es como un lugar muy especial, y cada una tiene como su camino, cómo ha llegado a Canil y qué significa Canil para cada uno. Tal vez tú como mujer trans nos puedes tal vez contar un poquito cómo, qué significa, o qué ha sido Canil para ti, cómo has llegado y qué... Sí, ¿qué significa para ti? Bueno, sí, Corín. Como ya lo mencionabas, Canil, que es un nahual, que significa semilla. Para mí Canil fue una salvación, porque siempre en los grupos de diversidad sexual siempre hay una búsqueda, pero resulta que a veces es una búsqueda errónea o estás dando círculos en el mismo lugar, te dan los mismos discursos en diferentes espacios y resulta que a veces no encuentras la respuesta que tú estás buscando, ¿no? Y para mí Canil significó mucho a partir de haber leído los conceptos que con los que trabaja y con los que vive a partir del feminismo. A mí me atrajo mucho al inicio cuando yo leí que Canil, su enfoque y su trabajo es a partir del feminismo. Para mí fue algo muy bueno, grandioso, porque a partir de eso y de la primera reunión que tuve en el centro, tú entras al espacio de Canil y es un espacio tan armónico, es un espacio tan lleno de vida y es un espacio donde tú vives lo que estás enseñando o lo que estás mostrando, ¿no? En esos espacios. Entonces creo que Canil es eso, es un espacio de convivencia, no solo para mujeres, sino es un espacio para todo mundo, porque también cabe resaltar que no, al hablar de feminismo no queremos hablar que solo es un espacio para mujeres o que feminismo es lo contrario del machismo, porque creo que es una de las cosas que muchas personas tienen ese concepto, ¿verdad? Que es como que el antónimo del machismo, pues, y no, el feminismo se trata de igualdad, se trata de caminar juntos, se trata de buscar esa equiparación entre todos y todas, y eso, pues, tratar de tener un estilo de vida más sano, desde lo emocional y lo espiritual. Creo que esas son unas de las cosas que para mí fueron muy importantes para hacer ese clic, ese gancho con Canil, ¿ves? Sí, me puedo identificar mucho con lo que dices, porque sí, para mí también ha sido un lugar más como el lugar arriba, ¿no? Donde trabajamos, que es como un lugar muy especial en donde sí, no puedes llegar y siento como que puedes respirar y tomarte un tiempo para ti, ¿no? Y para como puedes llegar como sos, ¿no? Y puedes, sí, tomarte este espacio. Tal vez que nos falta es... ¡Ah! La promoción. Tenemos una promoción. ¡Tarán! ¡Ting, ding, ding! Tenemos una promoción. Como hemos dicho, el diplomado cuesta 400 quetzales al mes y la inscripción son 150 quetzales, pero si ustedes se conectan con nosotros y nos dicen que han escuchado este programa de radio, que de ahí sale como una promoción de 50 quetzales, entonces la inscripción les sale a 100 quetzales. Quiere decir que es un descuento de 50 quetzales, sí, en la inscripción. Ajá, gracias, Piti. Muy bien, tal vez sí, para les cuento muy rápido de qué necesitan para entrar a ese diplomado, que tiene también ¿cómo se dice? Créditos académicos, está avalada por la USAC y que tiene como un nivel postgrado. Y entonces, ¿qué se necesita para entrar al diplomado? Es un mínimo de educación media o diversificado, el mucho interés de esos temas que les hemos hablado y también lo que a nosotros nos importa mucho es un compromiso de la permanencia en el proceso, porque digamos la verdad no es un diplomado así que como un día vamos a trabajar esto y el otro sábado vamos a trabajar otra cosa, sino es como la verdad un proceso que sí que requiere como una permanencia, sí. Y sí, como ya hemos dicho, que una vez al mes, dos días, viernes y sábado, todo el día, de las 8 hasta las 5 de la tarde, pueden llegar, o sea, a partir de estos requisitos que se requiere, pueden entrar todas las personas, que, o sea, no es como limitada a lo que llamamos mujer o lo que, o sea, toda la gente puede venir. Y sí, y los costos, ya hemos hablado de los costos, tal vez los datos de Canil. Ok, de acuerdo. Vamos a darles la dirección. El lugar Centro Canil está en la octava calle 2651, zona 7, Caminal Juyú 1. Pueden comunicarse con nosotras al teléfono 2474-0374. Y también nos pueden encontrar en el internet, en el gran espacio así del internet, en Facebook también se puede buscarnos a través de Sanación Canil. La página web que también está trabajando Pili muy bien es sanacioncanil.org.gt. Hay dos correos que son muy importantes, que es la dirección en general, que es dirección@sanacioncanil.org.gt. Y la encargada de las diplomas, que soy yo, es formacion@sanacioncanil.org.gt. Ahí les damos toda la información que necesitan y también el enlace, el link para inscribirse, para llenar la ficha de inscripción. ¿Algo más? ¿Algo más que nos falta? Iniciamos el 10 de junio a las 2 de la tarde. Esperemos que nos puedan acompañar todas y todos. Bueno, muchísimas gracias a Radio Urbana por este espacio y a David. Esperamos tener la oportunidad de platicar nuevamente con todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de nada, realmente para nosotros es un gusto, es una satisfacción poder abrir esta franja, ¿verdad? Para que todas y todos los movimientos feministas que tengan algo que decir, algo que plantear, hacerle las críticas normales al patriarcado como sistema de opresión global, ¿no? Histórico, pues tengan un espacio para discutir, que la gente se pueda familiarizar con la terminología. Yo siempre hago la aclaración, ¿verdad?, de que yo he pasado por algún tipo de procesos de sensibilización y formación para ir deconstruyéndome, porque no es fácil romper la programación del sistema, la programación que nos dan, ¿verdad? Yo sigo luchando contra mis micromachismos o grandes machismos, siempre, y siempre veo algo nuevo y me toca revisarlo. Entonces, a lo que voy es que el público en general, la población, si no asiste a este tipo de talleres, diplomados, encuentros, pues no va a saber que tiene algo malo o que está reproduciendo los vicios del sistema. Y me congratulo de tenerlas aquí, me congratulo de que existan espacios como Canil para que reciban a las personas, para que les den formación y pues sí los hagan pensar, que es lo más importante. Qué bueno que lo dices, porque antes hemos hablado de que sí se requiere, como por ejemplo, un conocimiento previo del feminismo o algo, por ejemplo. Pero yo siento como que, aunque tal vez se suena como una parte de teórico conceptual, que a veces se siente como muy pesado, pero no las queremos asustar. O sea, yo tenía como la experiencia que llegaba como mucha gente también con que no tenía como o sea, no les queremos como convencer de ser feministas o algo así, sino es como más, yo siento como que siempre las temas que estamos trabajando o los temas conceptuales también se entiende bastante bien, porque siempre hay como oportunidades de relacionarse a sus propias experiencias. Entonces no es como algo súper ajeno que vamos a hablar de, o sea, súper teórico, sino siempre como está el espacio para reflexionar, está el espacio para vincular estos temas a su propia experiencia, ¿no? Sí, yo quería concluir aprovechando, invitarlos e invitarlas a nuestro centro de documentación, CEDOC. Ahí tenemos una biblioteca muy amplia donde hay diversos temas, desde feminismo, abarcamos hasta el patriarcado, anatomía, o sea, hay temas de todo tipo. Entonces están todos y todas invitados, estudiantes de la universidad, si están haciendo sus tesis, tenemos mucho material por allá, entonces nos pueden visitar y con mucho gusto las visitamos en el Centro de Formación Canil. Que es la octava calle 26, Octava Calle 26-51, zona 2, zona 7, Camino al Cuyo 1. Sí, para repetir. Bueno, pues excelente, reiteramos y le hacemos la invitación también al Centro Canil para que siga preparando, no sé, si quieren un espacio periódico, un espacio eventual para discutir temas pues que les interesan acá en Radio Urbana, pues las puertas están abiertas. No hemos definido todavía el día para la franja porque esto es una, tiene que pasar por la burocracia de la organización. No nos escapamos de la burocracia. Nadie se escapa. Entonces vamos a tratar de definir un horario para esta franja y que esperamos que sea semanal y que todas las voces se unan y encuentren en Radio Urbana pues su casa. Gracias. Entonces muchas gracias a todos por su atención. Esto fue, se me olvida el nombre, Feminismos y Radicalidad en Radio Urbana. Hasta la próxima. Entra la tambora. No, señor. Eso sí es. ¡Palma!